Hay que controlarlo porque se te va a comer un león. Di la vi. Hola, vi. Hola, vi. ¿Ese es un nombre israelita? Sí, es mi nombre segundo. Ah. Okay, sí, sí, sí.